Ládralo, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, por un mañana animal libre de crueldad. Muy buenas tardes para todos, estamos en nuestro programa Ladral, un programa de la Corporación Raya con el apoyo del Instituto Tecnológico Metropolitano dedicado a la vida y la protección de los animales. Mi nombre es Juliana Ríos Barberi, soy estudiante del noveno semestre de Ingeniería Biomédica y también soy la directora de Raya, y puedo decirles que nos pueden ver en este momento a través de la transmisión en vivo de Facebook. Para que también nos vean por ahí y que pueden contactarse con nosotros a través de nuestras redes sociales o a través de la línea telefónica 440-5135. Hola, mi nombre es Catalina Yepes, médica veterinaria de la Corporación Raya y codirectora de este programa. Hoy tenemos un tema muy interesante sobre unos animalitos que yo ni siquiera, pues yo sí supe en estos días que existían, pero yo hasta ese momento pensé que eran animales de otras partes del mundo. Nunca me imaginé que los tuviéramos aquí como tan cercanos, y son las musarañas. Las confundimos con ratones, y se lo voy a decir porque la gata de mi hermana, abandonada, hay veces cuando la llevan a la finca ella deambula, y un día atrapó un animalito de esos. Mi mamá dijo, ay, qué pesar del ratoncito, pero no era un ratoncito. Entonces, y fue aquí en Santa Elena, aquí al pie. Entonces es un animalito que uno nunca se imagina que vive aquí, es muy lindo, muy tierno, y está sufriendo mucho por el problema de sobrepoblación de gatos. Yo también tuve un suceso de muerte en mi alfombra, gracias a mis gatos que salen. Un saludo para ellos, que seguramente me están escuchando. Mi mamá dice que los gatos de los animales de Catalina Yepes son malignos, porque se comen las cosas de los insumos de Raya. Sí, se comieron los microporos. Muchas gracias a las personas que asistieron a nuestra jornada de esterilización en la Villa de Aburrá el 4 de septiembre. Fue una jornada súper exitosa, la gente se portó muy bien y de verdad que los felicitamos porque hubo muy buen manejo de sus animales, no hubo muchos accidentes que lamentar, entonces estuvo todo muy bien. Como siempre, le agradecemos a Pilar Sepúlveda por la realización de nuestro programa, a José Julián Villa por la música que escuchan de fondo y a Carlos Pérez por la... se dice cabezote. Sí, sí. Cabezote, y a Andrés Felipe Puentes porque... Andrés Camilo. Pero ahorita le dije Andrés Camilo y ya otra vez Andrés Felipe, ¿qué no es lo que sé pasa? Qué pasa. Bueno, Andrés, por ayudarnos con la parte de, pues como de editar los contenidos y de cortar los programas para subirlos a nuestra página web, donde están siempre disponibles. Ahí pueden escuchar los de las 4 temporadas pasadas. Y a Gretel, que nos hace los diseños del programa cada jueves. Que la ponemos a correr horrible. Ay sí, Gretel, lo sentimos. Vamos a escuchar la noticia de la semana. Es momento de la noticia de la semana. Enládralo. Bueno, la noticia de la semana trata sobre la contratación que está realizando la ciudad de Santa Marta para el cuidado de la fauna doméstica que ellos tienen allá. Entonces es un contrato pues que está generando bastantes críticas por parte de las personas que han estado pues como al pendiente de la situación de los animales, porque es un contrato que tiene una cuantía muy baja de 448 millones de pesos, pero aún así se pretende que el contratista tenga una capacidad para albergar 1000 animales, tener una camioneta 4x4 y un montón de requerimientos que le toca también, por 448 millones de pesos, le toca hacer censo, le toca hacer vacunación puerta a puerta, le toca albergar 1000 animales y esterilizarlos. ¿Quién por 448 millones de pesos? O sea, es que ni siquiera para la esterilización le da. No, es que no le da para nada. Entonces, como, pues, sean consecuentes. Señor, que por favor, pues, si... Es que no es sino mirar a Medellín, que es un ejemplo a nivel latinoamericano, en el tema de protección animal, que invierte la cantidad de dinero que invierte en la esterilización masiva de perros y gatos alrededor de la ciudad, y puede uno ver los resultados porque no hay la cantidad tan exagerada de animales. Sí hay animales en la calle, obvio, es que es una ciudad muy grande, la cobertura es demasiado masiva, pero se está haciendo todo y se está viendo los resultados en la baja de las poblaciones de los animales. Entonces, antes de pensar en recoger los animales o antes de pensar en tener un contrato de tan baja cuantía con tantas responsabilidades, hay que pensar cuál es la verdadera solución a la problemática de los animales en la calle, y más allá de la recogida está la esterilización, que es la única que logra bajar ese nivel de las poblaciones. Además que eso es un pañito de agua tibia para la población existente, no sea como Santa Marta, no, es que quién, pues no es nada, eso no hace absolutamente ninguna diferencia. Entonces, pues eso es lo que como defensores de animales pues nos debería importar, porque hay como un desconocimiento muy grande en el tema de control de poblaciones aquí en nuestro país, y también pues obviamente mucha corrupción, y entonces eso se tiene que organizar de otra manera. Empezando con el tema del día, entonces nuestros invitados, ya uno de ellos había estado aquí anteriormente, él es el doctor... ¿Vos serías? ¿Ya tenés voz? ¿No habíamos...? Sí, ya tengo voz. La semana pasada, de un momento a otro se me fue la voz. Yo no sé por qué, hablaba como una persona extraña. Y hablabas como una persona grande. No, hablaba como una persona muy extraña. El caso es que está... ¿Qué? Estás presentando a Carlos. Está Carlos Delgado y está David Marina aquí, que son dos personas que tienen un conocimiento muy grande de estos animalitos y que nos vienen a compartir alguna información general sobre ellos en nuestro programa del día de hoy. Hola, Carlos. Hola. ¿Qué más? Bien, ok. Muy bien. Hola, David. Hola. Muy bien, ok. Bien. Bueno, las preguntas de rigor en Ladralo antes de iniciar: ¿cuáles son sus hobbies? ¿Qué les gusta hacer? ¿Cuál fue la última película que se vieron? No recuerdo la última película que me vi, nunca la recuerdo. Pero, pues, ¿cuáles son los hobbies? Básicamente correr y montar en bicicleta. Yo creo que son mis hobbies. Sí, usted es muy deportista. Me gusta bastante, sí. Al menos correr y montar en bicicleta, sí. Ya los otros deportes que de pronto son como más, no sé, de contacto, grupo, fútbol, o de contacto, cosas así. Fútbol sala. Y no me gusta mucho, sí. Fútbol sala. Fútbol sala está de moda porque hay mundial de fútbol. Ah, sí. Gaby. Pues también la bici. Me encanta muchísimo. No, no creo que tenga pues el nivel de Carlos, pero... la bici y bueno, la última película que me vi, no me acuerdo el nombre, pero me encantó, es esta que es francesa, que hace una reflexión acerca como de las estrategias amigables ahorita como con la agricultura urbana, sí. Ese tipo de cosas, hubo como dos funciones nada mañana. Más en cine. Se llama Mañana. Algo así, sí, creo. Es francesa, no me acuerdo. Ah, pero usted ya se fue de las carteleras. Sí, fueron dos funciones y sí, yo creo que fueron dos, tres días o algo así. Sí, una cosa así. Claro, nadie quiere saber. Bueno, entonces empecemos pues como a hablar ya del tema que nos atañe el día de hoy, que son las hermosas musarañas, que muchas veces pues son confundidas como si fueran pues unos ratoncitos. Entonces, empezando con el tema, ¿cuál es...? ¿Qué es una musaraña? ¿Eso qué clase de animal es? Bueno, sí, son muy desconocidos. Pues lo que vos decías de, ay, ¿qué es esto? ¿Qué pasó acá? Yo creí que esto no estaba pues, en Colombia. Sí, son muy desconocidos. Carlos y yo hemos sido muy entusiastas en el tema. No somos expertos y creo pues que es... todavía como las musarañas acá de Colombia estamos lejos de adquirir un experto, aunque hay un camino ya recorrido, ¿sí? Casi todo lo que sabemos de las musarañas es basado en otras especies, básicamente de otras latitudes como las europeas, y por eso es que uno referencia rápidamente las musarañas europeas cuando hay una musaraña aquí. ¿Qué es una musaraña? Una musaraña es un mamífero. Está dentro de ese grupo de los micromamíferos, o sea, todos los mamíferos pequeños que incluyen roedores y marsupiales y ese tipo de cosas. Es un animal que no... hay muchas especies, hay cerca de 267 especies en el mundo. ¿Muchas? Sí, pero digamos que nosotros solamente en Colombia tenemos un género. El género se llama Cryptotis. Cryptotis está en latín y significa sin orejas, porque cuando tú ves una musaraña, el pabellón auricular está al revés, entonces las orejitas están ocultas en el pelaje. Sí tienen orejas, Lo que pasa es que están ocultas en el pelaje y parece que no tuvieran. Exactamente. Entonces es, es el primer encuentro para decir, uy, esto no es un ratón. Ajá. Uh-huh. No tienen ojos, sí tienen ojos. Lo que pasa es que son muy reducidos y ellos utilizan o, digamos, se han adaptado a utilizar otro tipo de, como de sentidos para capturar su alimento, para moverse. Entonces tienen una capacidad sensorial enorme, digamos, olfativa. O sea, olfativamente las musarañas casi que todo lo que hacen es de cuenta del olfato. Y tienen muy buena audición. Son muy pequeñas. Dentro de ese grupo de las musarañas está el mamífero más pequeño del mundo, que pesa cerca de 3.5 gramos. ¿Pero qué es eso? ¿Es un remedo? ¿Son una célula? Sí, es la musaraña. Un grupito de células. Es la musaraña etrusca, que es la más pequeñita del mundo. O sea, es casi que una moneda de 100 pesos, una cosa así. No. Ahora ya estábamos hablando, o sea, ¿qué es 3 gramos? ¿Qué es 3 gramos para que uno más o menos entienda qué es eso? Eso es un confite. Eso pesa un confite. Es un grano de concentrado. Sí, una chocolatina pesa 12 gramos, una jet de las azulitas. Entonces, ¿cuánto pesa eso? Una chocolatina, 12 gramos. Eso pesa nuestras musarañas, por ejemplo. Nuestras musarañas. O alcanzan esos pesos, digamos, aunque es un poco menos. Es demasiado pequeña. Uh-huh. Sí. ¿Qué es lo que, digamos, uno referencia? Como qué animales son los más similares a las musarañas que la población lo reconoce fácil, son los topos. O sea, las musarañas pertenecen a un gran grupo en donde están los erizos, los topos y otros animales que son un poquito más desconocidos. Esa es como nuestra versión de topo suramericana. Son animales con características muy únicas dentro de los mamíferos. Son uno de los pocos que posee veneno, por ejemplo, pero no es un veneno como el de las serpientes. Es un veneno que actúa, aunque es muy tóxico, actúa es más bien como en la digestión mecánica. O sea, cuando ellos están masticando, ayuda a que ese movimiento y ese proceso de masticación y digestión mecánica sea mucho más efectivo. ¿Qué más hacen? Son los animales más activos dentro de los mamíferos, pues son los mamíferos más activos, porque se tienen que estar alimentando muy frecuentemente. Ellas tienen diariamente que consumir cerca de del mismo peso, en recurso, o sea, casi que tienen que comer su propio peso en recurso diariamente, ¿sí? Y cada 4 horas tienen que estar alimentándose, entonces tienen un metabolismo súper acelerado. Casi todas son terrestres, aunque hay unas versiones pues europeas que son acuáticas, entonces, aunque casi todas comen invertebrados, o sea, insectos, insectos, son así casi que exclusivamente invertebrados. Pero se han reportado algunos casos en donde pueden comer lagartijas. Hay unas especies un poquito más grandecitas, entonces lagartijas, ranas, peces, incluso crías de ratones. Han reportes de que eso. Entonces, pues son como unos depredadorcitos del reino animal. Una arañita de 3 gramos. Una hormiga. No, pero que se la come todo el mundo, además. Ajá. No. Sí, debe ser el manjar de todo el mundo. Ay, no, qué pesado. Y otra pues característica como muy particular de estos animales es que viven muy poco. En vida silvestre viven cerca de un año solamente. La gestación es como de un mes solamente. O sea, digo cómo es porque aproximadamente en el grupo se repite eso. Entonces unas tienen una gestación más, me imagino que la etrusca tiene una gestación mucho más cortita, una vida mucho más cortita. No, pues imagina una etrusca recién nacida. Catalina, lo llevaste a otro nivel. Es demasiado pequeño. No sé. Invisible, prácticamente. Hablamos. Me gustaría decir algo, porque pensemos un poco, no sé, en lo del peso, a mí me parece fascinante eso. O sea, más o menos un colibrí, de pronto, que es un vertebrado con el que estamos más familiarizados en Medellín, digamos, es el colibrí colirrufo. Ese colibrí pesa más o menos 5 o 6 gramos. Eso es una musaraña, básicamente. Es casi el colibrí de los mamíferos, digamos, son las musarañas en este caso. Y a mí me gustaría mencionar algo, porque yo también hace, no sé, 20 años o 15 años que empezamos a estudiar como un poquito los mamíferos, también me encontré con la misma situación, y fue estudiando unos excrementos de un zorro, me encontré con unos dientes rojos, y yo dije, pucha, ¿qué es esto? Unos dientes rojos, ¿cierto? Y de pronto fue algo que le faltó mencionar a David. Son mamíferos que tienen las cúspides teñidas de rojo, y es tal vez el único mamífero acá que tenga esa coloración en los dientes. Entonces, una forma, digamos, de identificarlo, si se puede tener un acercamiento a una de ellas, o si se encuentran una, porque frecuentemente se encuentran muertas en los caminos. No hay grupo caminante que no se haya encontrado una musaraña en los caminos. Es constantemente, y así es la única, la forma más fácil, incluso como tristemente, de encontrarlas es muertas. Si uno analiza los dientes, básicamente ve como una disposición distinta de los dientes, y sobre todo las cúspides rojas es característico. Yo no sé por qué son rojos los dientes, no sé. Pues, o sea, son depósitos de hierro. Ajá. No se sabe realmente su función, pero creen que, uh-huh, que se cree que es para reducir como el desgaste, uh-huh, y ayudarles pues como en a la quitina de los insectos. Sí, exacto. Muy interesante, por ejemplo. Pero es clave, o sea, los dientes rojos es sorprendente. Yo también en ese momento yo dije, ¿qué? ¿Musarañas? Y yo decía, ¿existen musarañas aquí? Y es muy curioso el nombre también, musarañas, porque cuando ustedes hablan con los campesinos normalmente reconocen al animal, pero lo llaman ratón ciego, por ejemplo, es el nombre que le tienen. Pero musaraña no existe en el campo colombiano, es un nombre, digamos, que nosotros como que técnicamente lo hemos incorporado, ¿cierto? Pero el nombre musaraña en el campo, no, yo no lo he encontrado en ningún campesino, ¿cierto? Entonces, pero sí lo reconocen, o sea, sí dicen que es... Sabemos que no son ciegas, sabemos que no son sordas, pero ese es el nombre que normalmente, o como que se tiene comúnmente, digamos, en el campo colombiano, pues. Hablábamos que en Colombia existe un solo género, y de ese género, ¿cuántas especies y cuántas aquí en el Valle de Aburrá? Vale, bueno, en Colombia, pues, últimamente, en los últimos 20 años ha crecido el número y descripciones de musarañas en Colombia. Ahorita podemos estar hablando de 9 especies, un par sin presencia como comprobada, pero con que se presume ya está, pues pueden estar en Colombia. En el Valle de la Aburrá, en Antioquia, hay descritas un par de musarañas. Una es la musaraña colombiana y la otra es la musaraña de Medellín. La musaraña colombiana fue descrita en 1993, hace poquito, y la musaraña de Medellín se conoce hace muchísimo, muchísimo tiempo ya. Sin embargo, pues hemos hecho algunos acercamientos acá como con las musarañas en el Valle de Aburrá, y solamente hemos podido detectar la musaraña de Colombia. Entonces, digamos que en el Valle de la Aburrá hoy te digo que solamente está la musaraña colombiana. Sí, falta profundizar un poquito más. Ahí estamos en el grupo tratando de dilucidar realmente si la musaraña de Medellín está aquí cerca de Medellín, que sería grandioso, o si está en otros sitios, o no existe, por ejemplo, o está extinta, o es un problema de nombres. Pero aquí tradicionalmente se han descrito 2 musarañas. Ahora encontramos una. Todas las musarañas que encontramos acá en las laderas, en los caminos, es la musaraña colombiana. Es la musaraña colombiana. Y está distribuida, no sé, en ambas sitios, ¿cierto? En ambas laderas del Valle de Aburrá. Está, sí, tanto en la cordillera, digamos, en la ladera occidental, es decir, por ejemplo, hacia los lados de San Félix, la estrella, por ejemplo, San Antonio de Prado también. Y hacia el otro, la ladera oriental del Valle de Aburrá, digamos, en un sitio muy cercano donde la tenemos, es en Santa Elena, por ejemplo, o en las partes altas de Envigado, hay musarañas. Yo pues, la tengo por mi casa, en Belén, sí, en la occidental. Belén, ahí en la occidental. Por eso, por eso, en esa ladera. ¿Cómo viven ellas? ¿Por qué son tan esquivas, tan difíciles de ver, pues, a no ser que estén muertas en la carretera, pero como ahí en vivo? En vivo y en directo. Pues que en parte por sus hábitos nocturnos, también en parte por lo pequeñas que son, por los ágiles que son, en parte ellas también, pues... lo que más o menos hemos entendido de ellas es que están con hábitos un poco subterráneos o de hábitos debajo de, no sé, un poco de rocas, de hojarasca, debajo de troncos. Topos. ¿Cómo? O sea, por eso lo asemejamos con los topos. Sí, ajá. Entonces, como que ese tipo de hábitos, pues, las hace muy difíciles de estudiar, son muy difíciles, digamos, de capturar. Nosotros, por ejemplo, con el programa remoto de cámaras automáticas, pues, que tenemos en el Valle de Aburrá, nos sorprendimos una vez de haber filmado una, porque no pensamos que una cámara podría ser como tan sensible para un elemento de estos. En la página creo que tenemos dos notas acerca de las musarañas, pues, del Valle de Aburrá, y una de ellas, hay un video, pues, donde se ve medianamente el movimiento, para que vean un poco el movimiento como errático, rápido, que tiene una musaraña que está aquí y allá, muy, muy, muy, muy rápido. Entonces son muy difíciles, pues, como identificar y estudiar. Además, pues, David mencionó que el metabolismo es acelerado, necesitan alimento constantemente. Entonces, digamos que en ocasiones los muestreos tradicionales, cuando se hacen y se ponen trampas para ver los animales, en ocasiones, pues, incluso, pues, mueren rápidamente. Entonces, no sé, David, ¿qué más? Bueno, yo aparte de eso, Carlos tiene toda la razón, aparte de eso, yo creo que ahí nosotros, digamos que las musarañas no son elementos dominantes en la fauna, en la microfauna neotropical. En otros países europeos son elementos muy dominantes, incluso podemos hablar de cerca de 20 especies por país, incluyendo varios géneros. Muchas están asociadas como a la urbe, están asociadas a los cultivos. Incluso en el argot popular europeo, hacerse el de las musarañas es como hacerse el bobo, porque las musarañas nunca han representado como un papel importante, nunca le han servido al hombre como por alimento, mira esto, ni siquiera como medicina. Entonces, cuando los animales estos salían en los cultivos y la gente se quedaba mirando, le decía, bueno, trabaje, pues, no se haga el bobo, no se haga el que ve las musarañas. Nosotros no tenemos esa historia, esa relación historia geográfica con las musarañas, y yo le atribuyo a eso el gran desconocimiento que tenemos. Son un elemento que parece prestado, un elemento que no es de aquí, un elemento europeo, pero que hace parte ya de los ecosistemas altoandinos y está en amalgama con todos esos elementos de roedores, por ejemplo, pequeños, que tienen una historia geográfica evolutiva aquí en Sudamérica muy antigua, y con los marsupiales pequeñitos también, que son, pues, también como elementos muy propios de aquí de Sudamérica. Las musarañas yo le atribuyo también a que son tan desconocidas, básicamente es por eso, porque no son elementos muy dominantes en el ecosistema. Entonces, hablemos un poquito de cuál es la función de ellas dentro de ese, pues, al menos lo que se logra entender hasta ahora dentro del ecosistema. Pues, yo creo que no lo hemos mencionado, pero, por ejemplo, nuestras musarañas no han sido estudiadas en detalle. Casi que todo, como dijo David al principio, casi que todas nuestras ideas acerca de la biología, el comportamiento, los hábitos de las musarañas, pues, es un poco, creemos que sucede lo mismo con algunas otras especies, digamos, en este caso, tal vez centroamericanas, pero básicamente de Norteamérica. Cierto, el único caso de, por ejemplo, de dieta que yo conozco, no sé, David, de musarañas, es de una musaraña en Venezuela, por ejemplo. Cuando ves esos trabajos, se alimenta de una infinidad de insectos, muchos de ellos que son, digamos, potenciales plagas para los, digamos, y una función que puede tener las musarañas en estos ecosistemas productivos, por ejemplo, del oriente antioqueño, donde hay musarañas, hay en Guarne, hay en Río Negro, hay en El Retiro, hay en Marinilla, pues, en varios sectores, es el alto consumo de insectos y de insectos que podrían ser, pues, potencialmente, pues, afectar, digamos, a algunos cultivos, pues. Pero también, como tienen hábitos, digamos, subterráneos, entonces son capaces son como pequeños ingenieros de los ecosistemas, entonces ellos remueven tierra, remueven hojarasca, sirven para el ciclaje de nutrientes, digamos, la aireación del suelo también. Yo creo que lo acabaron de mencionar, para algunas especies es un ítem fundamental en la dieta, especialmente de aves rapaces. No sé si David quiere mencionar un poco más allá de estos. Y para algunas otras especies, por ejemplo, como el zorro perro, digamos, también en las laderas del Valle de Aburrá, frecuentemente está consumiendo musarañas, pues, o aprovechando ese recurso. ¿Qué más? No, pues. ¿Cuáles serían entonces esos depredadores naturales que tiene la musaraña y cómo, pues, aparte de lo ágiles que entiendo son, qué más buscan, pues, cómo más se defienden? Yo creo que las musarañas no tienen como un método de defensa muy elaborado. No sabemos muy bien realmente cómo actúa como el método de defensa que es más clásico de las musarañas, que es producir un mal olor, unas glándulas que ellas tienen, y que, pues, evaden los depredadores. Lo que sí hemos visto es que son animales frecuentemente encontrados en las vías, en los caminos, porque lo que presumimos es que no son tan ricos, pues, por así decirlo, pues, para los, o sea, realmente ese olor es un disuade mucho a los depredadores. Tenemos registros de dos especies, o bueno, de dos animales que se las comen, que es el zorro perro, que es un animal muy generalista, incluye muchos otros animales, pues, como dentro de su dieta, y las rapaces. Yo creo que las rapaces como... especialmente las nocturnas. Las rapaces nocturnas, como las lechuzas, por ejemplo, casi, que son los animales que más comen musarañas, o que nosotros tenemos reportados que más comen musarañas aquí en Colombia. Nosotros tenemos eventos de, por ejemplo, 3 musarañas por noche en una sola rapaz. Entonces, un solo búho de estos, entonces imagínate, pues, una población de búhos tiene que estar alimentándose como de una población saludable también de musarañas. Yo creo que las musarañas, para defenderse, confían más como en su rapidez, en esos movimientos erráticos, que el que vea el video de Aburra Natural va a entender de qué estoy hablando, y de la oscuridad. Esos animales que son muy nocturnos, muy crepusculares, y que están siempre ahí forrajeando en la hojarasca, están buscando insectos, cosas ahí que se mueven sobre el suelo. Entonces yo creo que dependen más de eso, pero así como un método de defensa como muy, muy fuerte, ¿no? Yo creo que... Y es muy curioso, por ejemplo, lo de los gatos, pues, que lo mencionabas. Los gatos no son tan ágiles, ¿sí será? Eso es factor, o sea, es muy común encontrar gatos que llevan musarañas, y la gente normalmente los confunde, pero que entregan musarañas a las casas, a las camas, pero nunca se los consumen. O yo no sé si ustedes qué han visto. No, se los comen. Enterita la que está. Y aparentemente los gatos salvajes, como tigrillos, por ejemplo, el tenigrillo lanudo, el ocelote, las pocas excrementos, pues, que yo he analizado, nunca he encontrado musarañas, pero sabemos que hay musarañas y que están siendo consumidas por otros organismos, pero los gatos salvajes, en este caso el ocelote o el tigrillo lanudo, no lo consumen. Y eso está pasando en los gatos domésticos. Los cazan, no importa la calidad, no importa la cantidad de alimento, ellos están buscando cazar musarañas, digamos que por instinto, pues, pero no están consumiendo musarañas. Es muy, muy llamativo eso, que los gatos, o particularmente los felinos, no las consuman. Por algo serán, no sé, también, por ejemplo, cuando uno las encuentra muertas, no sé qué tiene que ver ahí, de pronto algunas glándulas o algo, pero para mí se descomponen rapidísimo, pues, rapidísimo. No sé qué haya ahí. Sueltan y saben muy maluco. Sí, exacto. Saben horrible, no sé a lo que huele, eso saben. Uy, gas, me arrepiento. Bueno, recuerden que pueden llamarnos al 440-5135 o hacernos sus preguntas a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Yo quiero hacer una pregunta acerca de las poblaciones de la sal, pues, ¿cuán saludables son las poblaciones? ¿Si está amenazada en algún nivel? En Colombia solo hay una especie que presenta datos deficientes. Es una, se llama la musaraña paticorta de la cordillera oriental. Es una musaraña que solamente se conoce de 4 registros, 4 individuos, y se presume extinta. Desde su descripción no se ha vuelto a encontrar. El resto de las musarañas está categorizada como con una preocupación menor, ¿sí? Esos datos de población no los conocemos con seguridad. Inferimos que hay poblaciones saludables de ciertas especies, por lo que les habíamos comentado de la lechuza. tenemos lechuzas o muestras de lechuzas donde hay 100 musarañas consumidas. Entonces, digamos, eso en un mes es muchísimo, hay que multiplicarlo por los meses que tiene un año y multiplicarlo por las lechuzas que hay en un bosque. Entonces, sí, pero realmente a ciencia cierta no sabemos qué tan saludables son las poblaciones y qué las mantiene. Lo que sí creo o creemos es que a las musarañas, tanto como otros elementos de micromamíferos que hay en los bosques altoandinos, las amenazan las mismas cosas. Aquí en el Valle de la Aburrá hay dos líneas principales de riesgo o de factores de amenaza. Uno es la urbanización, con todos los problemas que trae. Las musarañas no se han documentado como en ambientes urbanos. Si están en ambientes intervenidos, pueden estar, por ejemplo, en plantaciones de pinos, en cultivos algunas veces, pero nunca se ha reportado, por ejemplo, una musaraña en una ciudad. Hay unos registros por ahí del Jardín Botánico de Manizales que yo tengo, pero son así como sitios donde hay bosque y donde todavía permanece. Exacto, pero no son así como animales tan. Entonces, el urbanismo y todas las consecuencias que lleva el urbanismo, como el deterioro de hábitat y la pérdida de cobertura, es una de las, creo que las amenazas que están afectando más las musarañas. De pronto ahorita Carlos profundiza un poco más en asuntos puntuales que él conoce. Y la parte agrícola, como las nuevas tendencias a mejorar como esa parte agrícola, también de alguna manera pueden entrar en detrimento a esas poblaciones, el uso de pesticidas y algunas de las cosas que Carlos conoce más. Sí, igual pues yo no creo que nosotros tengamos como tanto detalle para decir cómo están las poblaciones actualmente. Si uno se basa, por ejemplo, en las listas rojas de especies, encuentra especies amenazadas en México, por ejemplo, normalmente especies que tienen como una distribución muy muy muy pequeñita y que su hábitat está cada vez más deteriorado. Lo que nosotros pensamos es que actualmente, pues o al menos lo que más o menos nos atrevemos a decir es que son poblaciones más o menos estables, como dice David. Pues los grandes depredadores las están consumiendo y consumiendo frecuentemente y en abundancia, digamos, ¿cierto? Pero pues como otros factores que las afecten más allá de lo que dijo David, o particularizando un poquito la posterización del paisaje, claramente pues vuelve los ecosistemas, digamos, como más homogéneos, más calientes, menos húmedos, y de pronto la musaraña está sufriendo por eso. Y ciertas prácticas agrícolas, yo recuerdo que en algún tiempo las musarañas, al menos en Aburrá Natural, obteníamos como registro de ellas más constantemente en cultivos, y ahora en cultivos no es tanto. Y pues me atrevería a decir que de pronto es el uso de pesticidas o agrotóxicos e incluso de rodenticidas, pues para controlar las ratas y eso, que las está afectando, digamos, de manera directa o indirecta. Indirecta como a través de toda esa ensamblaje o grupo de invertebrados y de insectos que ellas están consumiendo, pues al envenenarse su alimento, ellas obviamente también se están envenenando, pues. ¿Qué podemos hacer desde cada uno, desde el ciudadano común, para ayudar a protegerlas? Conocerlas. Yo creo que estos espacios pues son muy importantes para entender que esto es distinto a un ratón. No estoy menospreciando la existencia de un ratón, ni la diversidad de ellos, ni el papel fundamental de los roedores en los ecosistemas. Pero como ha mencionado David, pues los hábitos, la historia natural, la biología, la historia evolutiva de estas especies es un paseo completamente distinto a otro. Entonces, valorar esas diferencias es lo principal. Ya otras actividades particulares que yo me he encontrado, por ejemplo, en zonas igual, como el oriente antioqueño, por ejemplo, las musarañas son muy susceptibles a los pesticidas, creería yo, pero a ciertas otras prácticas. Por ejemplo, los pozos sépticos, no sé por qué, pero caen y caen frecuentemente. Entonces, depósitos de agua puestos cerca a un ambiente susceptible donde existan musarañas, ellos ¡plum!, caen. Sí, ok, se ahogan inmediatamente por frío, etc. No existe una teoría de por qué hacen eso. Pues especulemos. Incluso hay una técnica para capturarlas así. Ellas, ¿sí?, son muy susceptibles a, pues ellas no tienen sentido de profundidad, Entonces, ay, son ellas, cieguitas como yo. Porque ella tampoco. Gracias. Ellas están es como dependiendo de esa línea ahí muy tenue del suelo. Entonces ellas no... Ese tipo, pues, y no pasa solamente con las musarañas, con muchos animales terrestres. Uh-huh. Ellos esos huequitos no los, pues, no los asocian con un peligro ni nada, y sí, caen muy fácil ahí. Y la capacidad en este caso, pues, incluso un recipiente, incluso de baja altura, 30 centímetros es suficiente para que una musaraña no salga de ahí, no tiene capacidad, no sé, de saltar, por ejemplo, entonces... mueren. Y algo que mencionamos, pues, los gatos desatendidos, no solo para las musarañas, pues, o sea, es terrible, no estoy en contra de los gatos, sí o qué, sino de la tenencia de ellos o la forma en que nos relacionamos con ellos o el cuidado o no cuidado que les brindamos, pues, y pueden, pues, factores determinantes de la pérdida de biodiversidad. O sea, podemos estar perdiendo musarañas y otra serie, pues, como de organismos, pues, al dejar vagar libremente a nuestros gatos. Pero es que son muchos los que lo que acaban, o sea, sí. Pues no es por nada. No, tranquila, yo pero, yo lo sé. Pero son horribles, a mí a veces me provoca. Pues que lleva todo tipo de animales, desde culebra, lagartija, de todo, todo lo que se encuentre, chao. Y me parece que eso multiplicado, igual que las lechuzas, por un montonón de gatos, es siempre un impacto muy negativo en todas las poblaciones. Y que no las consumen. Sí, ni siquiera son aprovechadas, es correcto. Eso es peor, son peores que las lechuzas. Ellas tienen buena capacidad reproductiva. Pues dijimos que la gestación sí es corta, pero de una gestación son... ¿Cuál es la supervivencia? Pues depende de la especie. En todas las musarañas... que yo tenía la oportunidad como de ver gestantes, son dos crías por parto. No conocemos muy bien cada cuánto se reproducen, cuáles son los picos de reproducción, pero digamos que las musarañas están dentro de un grupo de animales que tienen una estrategia de reproducción, un tipo de estrategia de reproducción que es reproducirse mucho, porque la vida es, o sea, como la vida es muy corta. Cortica. Sí, o sea, que no se escuche raro, pues, que la vida es muy corta. La vida es muy corta, entonces hay que reproducirse mucho. Ay, no, lo hagan, por favor. Musarañas. Concentrados en las musarañas. Algunos otros animales, pero por favor, ustedes no lo tomen de ejemplo. Sí, entonces eso es lo que intuimos, lo que especulamos son. Así lo hacen los ratones, así lo hacen los marsupiales pequeños, ellos están continuamente en esa estrategia de reproducción. Y tal vez otro factor de pronto ambiental que nos faltó mencionar que las puede estar afectando es el cambio climático, pues estos son animales de temperaturas, digamos, frías, pues, húmedas, entonces de alta montaña, digamos, entonces es muy probable, sí o qué, que la distribución de ellas se vaya un poco comprimiendo hacia los sectores más altos de las montañas o de las cordilleras en ocasiones. No lo tenemos claro, pero... O sea, es decir, no pedir un pitillo indirectamente está ayudando un montón de cosas que no tenemos ni la menor idea, como el calentamiento global, y el calentamiento global restringe también la distribución de estos elementos, pues, de altoandinos. Y la gente cree que es porque uno es muy cansón. O por la tortuguita. Por esa que salió, ¿no? Sí, solo por en esa. La televisión. Venga, y yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted cómo las estudia? Pues usted llega, se va para el monte, a las 7 de la noche, arma una especie de cambuchito, ¿y qué? Mi primer encuentro con una musaraña fue en un frasco. Carlos me mostró un frasco lleno de musarañas. Y tuve exactamente la misma impresión que tuvieron ustedes. Yo dije, estos animales, ¿qué hacen acá? Sí, porque es eso, o sea, nuestra historia con nuestro acercamiento ha sido a través de programas de televisión, documentales, sí, ese tipo de cosas. Sí, la musaraña, ¿cómo es que se llamaba la que salía en el periódico? ¿Quién? Una musaraña. Bueno, yo les digo, yo les quedo viendo esa información. No, me tocó. Eso, entonces me causaron mucha curiosidad. Y esa es la forma en la que sigo estudiando musarañas. Musarañas en frascos, en musarañas en especímenes de museo. Muchos animales pequeños y desconocidos estudian de esa manera, ¿sí? Ese es el primer paso. Después ya vendrán otros estudios en el campo, ¿sí? Pues yo espero y tengo como el anhelo de que generaciones futuras puedan saber todas las preguntas que nos están haciendo con certeza de nuestras musarañas aquí en el patio trasero, porque las tenemos aquí nada más a 30 minutos de la ciudad. Que sepan, por ejemplo, hay unas musarañas que utilizan ecolocalización, infrasonidos, Yo quisiera que en el futuro hubieran investigaciones que determinaran si nuestras musarañas utilizan ese tipo de por ejemplo, fenómenos. Y eso se hace es con animales vivos, con animales allá en el territorio. Entonces, para allá va. Estamos en pañales en la investigación de musaraña en Colombia, como en otros grupos, pero hay ganas. Y hay gente que apasionados, que les ha gustado, y casi que esto se vuelve un plan de vida, estudiar un animal de estos tan desconocido. Entonces es eso, sí, el primer acercamiento es como con especímenes de museo, y después vienen todas las preguntas ecológicas que son supremamente interesantes. Y cuando usted dice que hay un grupo, ¿es un grupo que ya está constituido, que tiene un nombre, que la gente puede contactar, o son simplemente ustedes que se están uniendo mientras tanto? Pues, en la línea de mastozoología en Colombia hay muchísimos entusiastas, hay gente que estudia desde primates, a roedores, hasta ballenas, ¿cierto? Entonces tú ahí, en cada universidad hay un grupo particular que estudia ciertos organismos, ¿cierto? El grupo de mastozoología de la Universidad de Antioquia es uno de esos ejemplos, a ese pertenezco yo, y ahí hay muchas personas, tanto estudiantes como profesionales y profesores, que se encargan como también de estudiar ciertos grupos. Entonces a ese es como el ejemplo que me refiero. Es que yo no tuve la delicadeza de presentarlos a ellos, a mí nadie me dijo. No dijo el perfil. No. Bueno. Pero ustedes lo pueden hacer en este momento. Nunca es tarde. No, mi nombre es Carlos. Ay, perdón. No, pero el nombre sí. Pues sí, el nombre sí, pero es que, pues bueno. Soy director de Burro Natural y soy docente del programa de ecología en la Universidad 6. Y bueno, ya saben mi nombre, yo soy biólogo y pertenezco al grupo de investigación de mastozoología de la Universidad de Antioquia. Si uno se encuentra una musaraña muerta, que espero no me la vuelvan a llevar, porque fue mucha la cantaleta que les di cuando me la encontré. A ellos no les importa, pues yo no sé si vos sabes eso, pero... pero no importa, ya qué más iba a hacer, echar cantaleta. ¿Ese cadáver a ustedes les sirve? ¿No se los puede? ¿O fotos? Eso es un problemón. Pues sí, sí. O sea, digamos que ese espécimen puede ser utilizado para estudios posteriores. Estuvimos Carlos y yo como tratando de indagar en la situación, y hay como unos vacíos en cuanto a cómo depositar ese material. Francamente no sabemos. Lo que sí sabemos es que hay un reglamento general que cubre como todas las colecciones biológicas. Habrá que pues leerlo pues a conciencia. Otra forma es acudiendo a las colecciones y preguntar por las políticas de entrega de ese material. Ese material se tiene que tratar como cualquier otro material biológico, con su, pues no sabemos, hay una disciplina emergente en Colombia que es saber qué tipo de enfermedades transmiten estos animales nativos, silvestres, ¿cierto? Entonces es un tipo de material que se tiene que tratar como cualquier otra muestra biológica, se descompone como dice Carlos. Entonces digamos que el que quiera donar un sería muy valioso, sería muy importante, porque como son raras no las capturamos en las metodologías tradicionales, pero la invitación es a esa, la invitación es que la persona que lo quiera hacer se documente un poco, y en internet o que escribiendo a estas colecciones. Aquí en Medellín tenemos el ITM y la colección teriológica de la Universidad de Antioquia, que son dos referentes importantes, y preguntar por las políticas propias y cómo se entrega ese material. Y será mucha la burocracia, lo tiene que meter uno en el congelador mientras tanto. Pues para que no se descomponga. Sí, creo, ¿no? Pues sí, eso puede ser un poco más problemático. Estos animales se descomponen en cuestión de minutos, pues. Pero entonces... un tarrito con alcohol es suficiente. Un tarrito con alcohol, un correíto escribiéndole a los curadores de las colecciones: mire, tengo esto, tan, ¿cómo hago? Y anotar dónde fue, qué fecha, ese tipo de cosas. Creemos que es una musaraña, pues porque... y, ¿de que no? Sí, eso. Oh, bueno. Yo espero no tener otros encuentros de esos. Pero es muy triste que ese material... No, Tenemos una confusión, sigamos. No, que es muy triste pues que ese material se esté perdiendo, porque sí. Es que es frecuentemente los casos de, digamos, de gatos que están cazando musarañas, pues es un material disponible que pues no es por fomentar pues al gato como cazador, pero mientras... No, que los gatos no escuchen esto. Exacto, claro, pero a uno pero también... Pero podríamos hacer uso de ese material. Ah, los atropellamientos a mí. Sí, frecuentemente, pues también entran atropelladas en los caminos. No creo que sea la gran problemática, pues, que ellas sufran. Es decir, las nosotros hemos encontrado atropelladas, pues, digamos, pisadas, básicamente, o literalmente. Pero no creo, no es muy frecuente el caso de musarañas atropelladas, pues. Pero son materiales pues como ahí disponibles, pero que digamos la ciencia o algunos grupos de investigación podrían sacar mucho provecho, pues especialmente en grupos tan difíciles de capturar directamente, tan desconocidos, no tenemos claro incluso pues la distribución geográfica particular de ciertas especies. Entonces todo este material podría pues como que ser muy útil si digamos los ciudadanos o la población pudiera pues como o se facilitara esa disponibilidad pues, el proceso pues como entregar ese material, sí. Ahí el decreto 1272 tendría algo que ver. Nos volvemos casados, no sé, si ya uno pues sí. Tiene que todo ese material lo incluye, yo creo que incluye material incluso pues que entre comillas no sirve para nada, no excrementos para nada. Excremento, por ejemplo, plumas, todo este material. Uh-huh, sí. Bueno, Carlos y Javi, ¿ustedes creen que haya algo más que agregar sobre las musarañas en el programa del día de hoy? Que están esperando estudio, como dijo David, pues a media hora están de aquí. Yo me encuentro con estudiantes frecuentemente que me dicen, no sé qué hacer de tesis, es que no hay ideas. Ideas hay todas las que quieran, grupos por investigar, todos los que quieran. Y Medellín las tiene aquí, por ejemplo, en este caso de las musarañas o muchas otras especies. Y entonces serían pues investigaciones fáciles de hacer, rápidas de hacer, es que inmediatas. Yo estoy a 10 minutos entonces, del 80. Exacto. Por ejemplo, entonces una cantidad de preguntas pues por responder están esperando en nuestros bosques, mientras tanto pues cada vez desaparecen y desaparecen más los bosques. Y no estoy diciendo, no, yo también soñaba con estudiar zonas remotas, pero también es importante y valioso que los biólogos nos enfoquemos como en estas zonas inmediatas, porque estamos impactando directamente en nuestras propias comunidades pues con lo que estudiamos. Entonces pues el llamado, pues si puedo hacer algo, es eso, estudiar la flora y la fauna inmediata y cotidiana, lo requerimos. Sí, yo pienso exactamente. Yo pienso exactamente igual. Además, las musarañas dan cuenta como de esa salud ecosistémica, sí. O sea, están cerca de las urbes. Eso habla de una gran capacidad adaptativa. Pero tenemos ejemplos de animales que no tienen esa gran capacidad adaptativa. Yo no sé. Las musarañas despiertan la capacidad de asombro, ese asombro que teníamos cuando éramos niños. La invitación es a esa, la invitación es que sigamos valorando como ese territorio natural que tenemos aquí cerca. No solamente con las musarañas, tenemos un montón de cosas muy cerquita y que de alguna manera nuestras acciones, directa o indirectamente, pueden estar afectando. Entonces sí, lo mismo, la invitación es eso, como... que estos espacios se generen más. Yo les agradezco muchísimo esta invitación. Yo creo mucho en esa articulación entre lo científico y lo social. Esto no pasa nada cuando esto está en un libro, en una enciclopedia y no sale a las calles. Mi invitación también es que hay muchísimas herramientas online para conocer nuestra fauna. Una de ellas es una iniciativa que tuvo con Antioquia, la área metropolitana, acompañada del grupo de mastozoología de la Universidad de Antioquia, que se llama IMAMA. es una aplicación que ustedes pueden encontrar en Google Play, ¿cierto? Uh-huh. En Google Play, y ahí está la información, una información muy asequible para personas, para niños desde 5 años hasta para el policía ambiental, para que conozcan los mamíferos que tenemos aquí en los 11 municipios del Valle de la Aburrá. Están las musarañas, están otros micromamíferos, están los felinos, tenemos aquí muchas especies que valdría la pena en mamíferos que empezaran las personas, que seguramente los han visto, ay, ¿cómo se llama eso? Ay, ve, y yo lo vi esta, no, y mire, pasó. Entonces, como para que también se acerquen y utilicen esas herramientas, dado que los tenemos aquí, ¿por qué no? Que hay que conocerlos para poder protegerlos, creo yo. Bueno. Eventos, campañas, jornadas de vacunación, esterilizaciones, encuentros, conferencias. Todo en la agenda de la semana en Ládralo. Bueno. Para la agenda de la semana, el día de mañana tenemos una jornada de implantación de microchip en el segundo parque de Laureles, en la circular 74A con la avenida 37. Recuerden que se entregan 80 fichos por jornada. Y les recordamos que la Corporación Raya está en campaña Estoy con Isla Fuerte para que patrocinen la cirugía de esterilización de un perro o gato de esa isla en Bolívar. Esperamos operar 300 y también atender los burros que hay en esa región. Recuerden, con 60,000 pesos se patrocina la esterilización de un perro o de un gato. Vamos a estar recogiendo los patrocinios hasta noviembre, porque la idea es viajar a comienzos de diciembre. Entonces la invitación es para que todos se vinculen a través de estos patrocinios. Son muchos patrocinios, o sea que abogamos a su buen corazón y al deseo de ayudarle a toda la comunidad de Isla Fuerte a combatir un problema, precisamente que se da en muchos de los municipios de nuestro país y que no solo afecta al bienestar de los animales, sino que también afecta a la salud de toda la comunidad. Entonces anímense a ayudarle a toda esta comunidad a través de la esterilización de los perros y los gatos que haya. Y muchas gracias a nuestros invitados, a David, a Carlos, por estar en el programa. Ustedes saben que bienvenidos, cuando quieran venir a hablar de otro animal pueden venir. Listo. Muchas gracias a ustedes. Mil gracias a ustedes, Juliana, bueno, Catalina, gracias. Muchas gracias a todos, y el próximo jueves estaremos con otro tema de interés para los que queremos y los que amamos a los animales. ¡Chao! ¡Chao! Ládralo, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, por un mañana animal libre de crueldad.